ayúdame desde donde te encuentre. Sola, ando muy sola en esta vida, madre, cuánto te extraño. Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás. ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás. ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Con todo mi amor y cariño, quiero darles un agradecimiento muy infinito a mi público maravilloso. Gracias a ustedes. Permanecemos aún haciendo más música. Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás. ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás. ¿Por qué te fuiste?